Hola nuevamente. Les doy la bienvenida a la segunda unidad del curso, denominada Microblogging RSS. En esta unidad revisaremos todos los conceptos básicos asociados al microblogging, sus características, los servicios disponibles y el uso educativo que podemos hacer de este interesante servicio en la web. Para ello trabajaremos con Twitter creando una cuenta, publicando algunos tweets, personalizando nuestra línea de tiempo, usaremos etiquetas, listas y finalmente la integración de Twitter en nuestro blog en Blogger. Adicionalmente, trabajaremos con la sindicación de contenido. Para ello revisaremos los conceptos más importantes, los servicios que podemos ubicar en la web, y el uso educativo que podríamos hacer del RSS. Para finalmente cerrar esta segunda unidad con la revisión del servicio Twitter Feed, para el cual vincularemos el RSS de nuestro blog a nuestra cuenta Twitter. Esta segunda unidad tiene una duración de una semana aproximadamente. Y entre las actividades más importantes, desarrollaremos un glosario de términos asociados a Twitter, personalizaremos y publicaremos diversos tweets en la línea de tiempo de una cuenta que cada uno de nosotros debe crear. Es importante aclarar que si ya cuentas con una cuenta en Twitter, puedes usarla siguiendo las instrucciones que se indiquen en el plan de trabajo. Finalmente, integraremos Twitter a nuestro blog en Blogger mediante la inserción de un par de widgets tanto de perfil como de búsqueda que nos permitirán compartir nuestros tweets en este espacio educativo de enseñanza-aprendizaje. Una última actividad será la discusión en la búsqueda de definir entre todos los participantes el posible uso educativo que cada uno de nosotros, mediante ejemplos, puede hacer de Twitter y el RSS. Quedo a la disposición de cada uno de ustedes para el desarrollo exitoso y el logro de los objetivos de aprendizaje de la presente unidad. Éxitos. Seguimos en línea.